Thank you. Escuchamos los 6 estudios canónicos para órgano o piano de pedal, Opus 59, en arreglo para oboe, violonchelo y piano, de Robert Schumann. Interpretaron Heinz Holliger en el oboe, Anita Leutzinger en el violonchelo, y Anton Kerniak en el piano. A continuación, también de Robert Schumann, le invitamos a escuchar el segundo movimiento de la sonata número 2 para violín y piano en la menor, Intermezzo con moto manon tanto. Interpretan Heinz Holliger en el oboe y Anton Kerniak en el piano. Escuchamos el segundo movimiento de la sonata número 2 para violín y piano en la menor de Robert Schumann, en interpretación de Heinz Holliger en el oboe, y Anton Kerniak en el piano. A continuación, del mismo compositor y con los mismos intérpretes, le invitamos a escuchar 3 romances para oboe y piano, Opus 94, en 3 movimientos. No muy rápido. Sencillo e íntimo, y no muy rápido. Thank you.

Escuchamos tres romances para oboe y piano opus 94, de Robert Schumann. Interpretaron Heinz Holliger en el oboe, y Anton Kerniak en el piano. Para concluir nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar la sonata para violín y piano en la menor opus 125, también de Robert Schumann, en arreglo para violonchelo y piano de Jan Willem Nelecke, en tres movimientos. Con expresión dolorosa, allegretto y vivaz. Interpretan Anita Leutzinger en el violonchelo y Anton Kerniak en el piano. Thank you. Thank you. la parte final de nuestra emisión escuchamos la sonata para violín y piano en la menor opus 125 de Robert Schumann, en arreglo para violonchelo y piano de Jan Willem Nelke. Interpretaron Anita Leutzinger en el violonchelo y Anton Kerniak en el piano. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.